Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Es decir, el capital se distingue, por eso se llama capitalismo, porque vivimos una etapa en que el objetivo es la producción de mercancías con el trabajo asalariado, con el trabajo de los demás, para obtener un beneficio. Y entonces, cuando se habla de capitalismo, estamos hablando de capital, que es al mismo tiempo una forma de relacionarse socialmente. La historia a martillazos. Una semana más, estamos de vuelta. Aquí comienza La Linterna de Diógenes. Esta semana cambiamos totalmente de tercio. Aparcamos temporalmente la historia para acercarnos a la primatología. A lo largo de la próxima hora intentaremos conocer un poco mejor la cognición en los primates no humanos, similitudes y diferencias en chimpancés, orangutanes o bonobos respecto a nosotros. Conectaremos con Leipzig para hablar con el primatólogo Josef Keil, director del Centro de Primates del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, ubicado en esa misma ciudad alemana. En la segunda parte del programa hablaremos con Olga Feliu, fundadora de la Fundación Mona, sobre cómo se realiza el rescate y la rehabilitación de primates procedentes de empresas de espectáculos, colecciones privadas, etc. y los pasos que dan para que estos puedan resocializarse. ¡Comenzamos! Tenemos al otro lado del teléfono al primatólogo Josef Keil, director del Centro de Primates del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en la ciudad alemana de Leipzig. Entre otros temas, ha trabajado para identificar los procesos cognitivos y culturales únicos que distinguen a los seres humanos de sus parientes primates más cercanos, los grandes simios. Ha publicado varios libros y centenares de artículos de investigación y capítulos de libros sobre la cognición y el comportamiento de los primates y otros animales, además de formar parte del consejo editorial de varias revistas académicas. Josep, bienvenido y muchas gracias por atendernos. Muy bien, muchas gracias. Es un placer. ¿Por qué puede ser importante o tan importante la cognición comparada? ¿Qué nos puede decir de la propia evolución cognitiva de los seres humanos estudiar el comportamiento de orangutanes, chimpancés o bonobos? Bien, las comparaciones son un método fundamental en ciencia en general. O sea, aprendemos mucho más cuando no únicamente estudiamos diferentes aspectos de una determinada materia, sino que además los comparamos. Entonces, esto aplicado a los trabajos con los grandes simios y con un número de especies es exactamente lo mismo. Uno aprende mucho más si en lugar de únicamente estudiar una especie o dos especies de forma aislada, es capaz de ver cuáles son las similitudes y las diferencias entre ellas. ¿Podemos hablar de de uso de herramientas para solucionar problemas en primates no humanos? Sí, sí, claro. Existen una cantidad bastante importante de ejemplos. Hay, por ejemplo, especies que en libertad, como los chimpancés o los monos capuchinos, utilizan instrumentos para obtener comida que de otra manera no podrían obtener, como por ejemplo cascar nueces. Utilizan piedras o palos, troncos, para cascar nueces. En el caso concreto del laboratorio, ¿no? A nivel experimental, en esta solución de problemas nuevos, ¿qué podéis inferir que hay utilizan el ensayo error o que hay una visualización de la posible solución del problema? Sí, esta es una de las cosas por las cuales es importante los estudios en el laboratorio, porque con las condiciones más controladas podemos ver exactamente cómo están aprendiendo y cómo están solucionando problemas. Y como tú decías, por ejemplo, podemos distinguir entre diferentes procesos de aprendizaje, como podría ser por ensayo y error, en los cuales ellos van probando cosas más o menos al azar hasta que dan con la solución adecuada, o si por el contrario son mucho más selectivos y van a buscar determinadas soluciones. Cuando ello sucede, la inferencia que nosotros realizamos es que son capaces de visualizar algunas respuestas antes de llevarlas a cabo. En este caso último, estos días preparando un poco la entrevista, he estado leyendo algunos experimentos que habéis realizado y demás. Me he encontrado con momentos de solución de problemas, como por ejemplo mover una caja para subirse y alcanzar un objeto o ayudarse de un palo para zarandear unos palos que están colgados. Incluso quizás ensartar varios palos, ¿no? Que de forma independiente no serían lo suficientemente largos, convirtiéndolo en uno de mayor longitud. En este caso ya estaríamos ya hablando incluso de elaboración de herramientas, ¿no? Un paso que Sí, en este caso, elaboración de herramientas, y este caso que me comentas es un clásico que ya Wolfgang Köhler en Tenerife, de hecho, lo descubrió, fue el primero en descubrirlo a principios del siglo XX. Entonces, normalmente lo que se observa a nivel de fabricación de instrumentos no es tanto el tipo que se llama de construcción, sino que el de destrucción. Por ejemplo, lo típico que se observa es que ellos, por ejemplo, te cogen una rama, un material determinado, y entonces pues lo modifican para que sea mucho más efectivo. Incluso hay algunas modificaciones que son muy interesantes, del tipo, por ejemplo, pueden fabricar herramientas que tienen unas propiedades diferentes a las que tenía el material inicial. Por ejemplo, uno de los instrumentos más complejos que ellos fabrican en libertad, por ejemplo, son los que se llama los palos con la punta de cepillo. ¿Y esto qué es? Ellos cogen un palo y, por ejemplo, cuando ellos quieren pescar termitas, lo que hacen es preparan un palo de estos, y entonces lo que hacen es, con los dientes, deshilachan lo que sería el tallo de esta ramita, y con una vez deshilachado, cuando se introduce dentro del nido de las termitas, pues las termitas se pueden agarrar mucho mejor. Entonces, pues cuando sacan el palo, pues obtienen muchas más termitas. En este sentido, estamos hablando claramente de planificación, es decir, sí, un proceso que necesita de la participación de procesos cognitivos relativamente complejos, como por ejemplo anticipar y ordenar una serie de pasos que le van a permitir solucionar el problema ante el que se encuentran. ¿Qué diferencias se encuentran en el contexto experimental respecto al propio ámbito natural en esta solución de problemas nuevos? Muchos de los problemas que vemos en el medio natural también los observamos en el laboratorio, pero una de las ventajas del laboratorio es que nos permite estudiar exactamente cuáles son los procesos cognitivos que les permiten solucionar estos problemas. Por ejemplo, sobre la cuestión de planificación, por ejemplo, podemos ver cuántos pasos pueden planificar. Por ejemplo, sabemos ahora que ellos son capaces, por ejemplo, de utilizar un instrumento para obtener otro instrumento, y otro instrumento, hasta 5. O sea, una secuencia en la cual utilizan 5 instrumentos para obtener el instrumento que necesitan para solucionar un problema, y entonces, como digo, una vez lo han obtenido, pues obtener una recompensa. En el laboratorio uno puede estudiar estos procesos de planificación de forma mucho más pormenorizada, aunque también se puede observar en libertad. Por ejemplo, una cosa que se observa con el ejemplo que te mencionaba antes de los palos que tienen un cepillo en la punta, que fabrican un cepillo en la punta, lo que se observa es que, por ejemplo, cuando estos palos se descubrieron al principio de descubrirse, y cuando aún no se había visto a los chimpancés utilizarlo, se pensó que a lo mejor el cepillo era un producto se había producido por el hecho de usarlo, de usar el palo repetidamente. O sea, a medida que se usa una y otra vez, pues la punta del palo pues se deshilacha y da esta impresión de un cepillo, ¿no? Entonces, esto es lo que se había pensado. Hasta que unos colegas míos descubrieron, pusieron unas cámaras trampa, y entonces lo que descubrieron es que los chimpancés se acercaban al nido de las termitas y antes de meter el palo lo deshilachaban con los dientes. Entonces, una vez deshilachado, entonces sí, lo introducían dentro del termitero. Eso lo que simplemente quiere decir es que ya tienen una idea de lo que quieren hacer. Van a buscar el palo a un lugar adecuado, lo traen al termitero, allí lo preparan y una vez ya está preparado y listo para usar, lo introducen dentro del termitero para extraer termitas. Que, por cierto, el uso del palo con cepillo les permite a los chimpancés, mis colegas esto lo han observado, les permite obtener 5 veces más la cantidad de termitas que obtendrían si no utilizaran un palo al cual hubieran hecho un cepillo. En condiciones artificiales de laboratorio entiendo que además de tener, digamos, control, ¿no?, de las diferentes variables, también podéis plantear, digamos, retos, ¿no?, problemas que no se encuentran en el entorno natural. ¿Existe esa capacidad, digamos, de solucionar problemas nuevos que no se encuentran en el entorno natural? Muy bien, esto es una pregunta extremadamente importante y muy interesante. Y es que, claro, cuando estudiamos cognición, una de los aspectos fundamentales de cognición y de inteligencia y de razonamiento es la capacidad de flexibilidad, es la capacidad de adaptarse a problemas nuevos. Claro, si nosotros siempre les presentamos problemas que encuentran en libertad, uno podría pensar, bueno, esto la madre naturaleza les ha preparado para que respondan de determinada manera. O sea, en este sentido, tal vez no están solucionando nada nuevo. El laboratorio lo que nos permite es presentarles un problema que nunca han encontrado. Y entonces, a partir de ahí, vemos si son capaces de solucionar este problema. O sea, por decirlo así, les hacemos pensar fuera de lo que se llama en inglés, pensar fuera de la caja. O sea, a ver si son capaces de, utilizando conocimiento que ellos ya tienen, aplicarlo a problemas nuevos. Y lo que se observa en el laboratorio es que efectivamente existe una cantidad de demostraciones de esta habilidad de inventar soluciones nuevas y de solucionar problemas nuevos bastante impresionante. Entiendo que por lo que nos estás comentando habéis encontrado esa capacidad de combinar información previa para solucionar problemas nuevos. Uh-huh. Sí. Sí, en este sentido no estaríamos hablando de un conocimiento acumulado en el sentido de conocimiento acumulado por otros, ¿no? Es conocimiento acumulado por expresarlo de alguna forma, conocimiento acumulado de un sitio aplicado a otra situación novedosa, que ya es de por sí un proceso cognitivamente, o sea, relativamente complejo, ¿no? Sí. Pero quizás sea hasta una diferencia importante con los seres humanos, esa capacidad de acumular conocimiento. Estamos hablando, hasta el momento hemos estado hablando de conocimiento acumulado del individuo. O sea, el individuo, a medida que se desarrolla y tiene experiencias, va acumulando conocimiento, ¿de acuerdo? Una cosa que hacen los humanos y que todavía no hemos descubierto en otras especies es lo que se llama el conocimiento cultural acumulado. Es decir, cuando, por ejemplo, un niño nace en la sociedad en la que nace, pues ya obtiene de forma gratuita una cantidad de conocimiento acumulado durante generaciones y generaciones y generaciones. Conocimiento acumulado y destilado, o sea, un niño pues ya obtiene conocimiento que es de la forma más eficiente posible. No tiene que reinventar todo, sino que ya hay muchas cosas que se le dan. Entonces, esta es una diferencia que observamos con los chimpancés y con otras especies cuando lo comparamos con humanos. Para los humanos, esta cantidad de conocimiento acumulado cultural es fundamental para el desarrollo de nuestras habilidades y de nuestra cultura y de nuestro comportamiento, mientras que para otras especies uno podría pensar que un individuo inteligente podría un día inventar tal vez el uso de los instrumentos con cepillo que estábamos comentando antes. Es decir, ello no quiere decir que todos lo inventaran, pero que existe una posibilidad, o sea, un individuo por sí mismo ella podría inventar esta solución, o sea, podría haber un individuo, como digo, muy inteligente. Si ahora pensamos, por ejemplo, vamos al caso humano y pensamos en algo sencillo, por ejemplo, algo que no sea muy complicado. Por ejemplo, yo siempre utilizo el ejemplo de un clip para papel, ¿vale? O sea, no es un instrumento o un objeto difícil de inventar, ¿no? Pero ahora si pensamos todo el conocimiento que está acumulado para producir ese objeto, es impresionante. Es una terabytes y terabytes de conocimiento. Porque empecemos a pensar, ¿qué se necesita para hacer un paperclip? Bueno, pues se necesita, por ejemplo, ¿de qué material hay que hacerlo? Se necesita saber de dónde obtener el material, cómo refinarlo, cómo trabajarlo. Y una vez tenemos el material, necesitamos otras cosas, como ejemplo, papel. Porque claro, si no hay papel, el clip para papel no sirve para nada. O sea, hoy en día, entre nosotros no existe ningún humano que tenga todo este conocimiento en su cabeza. Lo que sucede es que tenemos lugares donde depositamos este conocimiento para que otros puedan acceder a él. Esa es una gran diferencia entre nuestros parientes más próximos, otras especies y los humanos. Creo que estamos llegando a un punto clave importante. Corrígeme si me equivoco, a ver si lo he entendido bien. En el caso de los humanos existe esa capacidad de convertir una solución individual en una solución colectiva, ¿no? Para la que además no tenemos que dedicarle el mismo esfuerzo cognitivo para beneficiarnos de ella, porque lo han hecho otros antes, ¿no? En cambio, un chimpancé que descubre cómo obtener termitas con mucho esfuerzo no puede legar ese conocimiento, ¿no? Quizás otro pueda aprender observándole, lo cual no es poco, pero ese sería el límite, quizás, ¿no? La siguiente generación no se beneficiará de ese logro y si alcanzan una solución similar al problema será nuevamente también como el resultado de un fuerte esfuerzo cognitivo. El chimpancé que inventa una solución, otros la pueden copiar. O sea, no existe una diferencia tan fundamental. La diferencia fundamental es que en los humanos lo que se observa es lo que se llama el efecto trinquete, que cada variación de conocimiento mejora la anterior. O sea, existe una evolución. Y por ejemplo, los coches de hoy en día son mucho mejores que los coches de incluso hace 15 años. O sea, ¿y cómo hemos podido llegar a los coches de hoy en día? Pues por todo el conocimiento acumulado y el nuevo conocimiento que se va generando a través de, bueno, probar cosas nuevas, investigar, etcétera. O sea, ese es un aspecto importante. En ambos casos, yo diría, en el caso del chimpancé y en el caso del humano, existe aprendizaje social. Lo que sucede es que en el caso del humano, este conocimiento se acumula generación a generación. Lo que decía antes del chimpancé. Un chimpancé inventa una forma para obtener termitas. Muy bien. Y ahora otros lo copian. Pero imaginemos que hay un momento en que dejen de hacerlo. Y ya ninguno en el grupo lo haga. Y esta tradición pues se extinga. ¿Es posible que dentro de unos años hubiera algún individuo que reinventara este comportamiento de utilizar un palo para obtener termitas? Es muy posible. O sea, este uso de instrumentos, que es impresionante, por cierto, podría ser reinventado de forma individual. En cambio, un clip para papel, no. O sea, requiere de un conocimiento acumulado que si el individuo no obtiene de otros, no será capaz de inventarlo. O sea, nunca se puede decir nunca, ¿verdad? Pero la probabilidad de que un individuo sin ningún tipo de conocimiento pudiera a producir este instrumento es mucho, mucho menor que en el caso del chimpancé produciendo el tipo de instrumentos que ellos utilizan. Los grandes simios son, además de ser capaces de solucionar problemas de forma individual, ¿son también capaces de hacerlo de forma cooperativa? Es decir, ¿son capaces de trabajar juntos? Sí. La aproximación que tienen es muchas veces muy individualista. O sea, ellos prefieren solucionar cosas de forma individual. Pero cuando las condiciones del medio o la situación experimental requiere que ellos trabajen juntos para solucionar problemas, vaya, lo hacen sin ningún tipo de dificultad. O sea, se tienen que tolerar entre ellos. Por ejemplo, los chimpancés que no se toleran, pues no trabajarán juntos. Pero aquellos que se toleren, pues sí, si hay una tarea que se necesita el trabajo conjunto de dos individuos para solucionarla, hay muchos estudios que demuestran que los chimpancés y otros primates y otras especies son capaces de trabajar para obtener una recompensa conjunta. ¿Esto se aplica también a la solución de problemas novedosos? Sí. Y, por ejemplo, a menudo lo que sucede es que la mayoría de veces la forma en que se trabaja es no se les da un problema cooperativo de entrada, sino que lo que se les da es un problema individual, que, por ejemplo, podrían no solucionar de forma individual porque necesitan a un compañero que haga una parte de la tarea, y entonces cuando se les pone juntos, pues sí, hay algunos estudios que demuestran que son capaces de solucionar este tipo de problemas. Entiendo que para llegar a esta capacidad de cooperación es necesario atribuir, entender y presuponer capacidades, intereses o intenciones a los otros sujetos. En este sentido, ¿qué se puede decir de la teoría de la mente en chimpancés? Mira, es una pregunta interesante, porque cuando hablamos de teoría de la mente, la mayoría de estudios se han hecho desde una vertiente competitiva. O sea, no se ha estudiado desde una vertiente cooperativa. Y esto es un vacío que existe en el campo de investigación. Lo que se ha estudiado desde el punto de vista de cooperación es, como decíamos, la solución de problemas, pero mucho más desde una vertiente motivacional, en el sentido de, ¿son capaces de solucionar problemas, sí o no? ¿Es la tolerancia importante, sí o no? Cuando obtienen recompensas, lo hacen, demuestran evidencia de prosocialidad. Pero lo que no se ha estudiado es si, por ejemplo, los chimpancés son capaces de, a la hora de solucionar problemas de forma conjunta, tomar la perspectiva de otro individuo para conjuntamente solucionar este problema. Esto, la verdad es que sabemos muy poco de esto, porque se ha estudiado muy poco, pero ahora se está empezando a estudiar más. Lo que sabemos mucho más sobre teoría de la mente es en situaciones competitivas. Estás escuchando La Linterna de Diógenes, la historia crítica en Irola Irratia. ¿Los chimpancés son capaces de aprender y utilizar gestos con una intención comunicativa, como por ejemplo tender la mano o señalar con el dedo? Sí. Y además, algunos de estos gestos ya se pueden ver en el medio natural. Por ejemplo, el gesto de para pedir comida, a poner la palma boca arriba, cerca de un sujeto. Esto es un gesto que hay muchas poblaciones de chimpancés que utilizan y se ve en libertad, se ve en el laboratorio, en todas partes. Una cosa que se ve mucho menos o prácticamente ni se ve en libertad, por ejemplo, es el gesto de indicación con el dedo índice o incluso con la mano entera, de indicar a un lugar determinado. Esto en el medio natural prácticamente no se observa. Hay, a lo mejor, después de 40 años de estudios y de observación, a lo mejor se ha visto, pues no lo sé, 3 o 4 veces, y no se observa como un gesto muy deliberado, como se observa este que mencionaba anteriormente, de pedir con la mano, con la palma boca arriba. Pero cuando los chimpancés están con humanos, cuando están en el laboratorio, no tienen ningún problema en desarrollar el gesto de indicación. Y esto es importante, ¿por qué? Por lo que decíamos antes de pensar fuera de la caja. Son capaces de cuando en una situación, y en este caso un humano responderá de forma positiva cuando se le pide algo que está fuera del alcance del chimpancé o de otro gran simio, todos ellos pueden utilizar el gesto de indicación con la mano, entonces son capaces de desarrollarlo sin ningún problema. Y eso es importante porque, por ejemplo, a nivel de vocalización, las vocalizaciones que ellos utilizan son muy rígidas. O sea, ellos no pueden hacer como los loros, por ejemplo, que pueden producir una vocalización nueva. Tienen cierto control a la hora de decidir cuándo vocalizar. Y pueden variar algunos parámetros de la vocalización. Pero, por ejemplo, no tienen la flexibilidad vocal que tienen, por ejemplo, que tenemos los humanos o que tienen otras especies, como digo, como los loros o como otros o como pájaros cantores. En cambio, entonces, para la evolución del lenguaje esto es un problema, porque claro, el lenguaje necesita de un control voluntario para la producción vocal. Entonces, ello quiere decir que los grandes simios no tienen tal control voluntario sobre su conducta. Pues bien, cuando miramos a los gestos, observamos que tienen dicho control. No únicamente utilizan los gestos de una forma intencional para obtener un objetivo, sino que además son capaces de adquirir nuevos gestos. Pueden producir un nuevo gesto para pedir referentes determinados. Por ejemplo, hay estudios hechos con el uso del lenguaje de los sordomudos en Estados Unidos Esto son estudios en los años 70, 60 y 70, que demostraron que los chimpancés pueden adquirir el lenguaje de los sordomudos norteamericanos. En este sentido, diferentes teorías suelen relacionar o se está estudiando, ¿no? La relación que pudo haber en su momento, en el caso concreto de la evolución humana, ¿no? En que de alguna forma precedió la capacidad de gesticular, ¿no? De la mano, ¿no? Al lenguaje. O sea, ¿habría una relación quizás entre la capacidad, digamos, comunicativa a través de las manos y la que posteriormente se desarrolló en cuanto al lenguaje? Sí. El lenguaje, sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que hay que matizarlo, porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos y utilizamos gestos, estos gestos son diferentes a los que hacen los chimpancés. O sea, no, estos gestos que acompañan y complementan el lenguaje cuando hablamos, con las manos, etcétera, pues no son el tipo de gestos que observamos en los chimpancés. El tipo de gestos que observamos en los chimpancés es el tipo este que te estaba comentando de, por ejemplo, de pedir o de indicar. Son gestos que es otro canal de comunicación, no es un canal que está directamente relacionado con el lenguaje, pero que podría haber sido un punto de partida importante a la hora de desarrollar el lenguaje. A la hora de utilizar estos gestos, ¿se suelen referir al aquí y ahora o pueden referirse a cosas que no están presentes? Normalmente, en los gestos que ellos utilizan con otros individuos, en su medio natural o en el laboratorio, la comunicación es sobre el aquí y ahora. Pero lo que sucede es lo siguiente. Antes he mencionado los estudios de los grandes simios a los que les enseñan lenguaje los sordomudos. Hay otros tipos de sistemas simbólicos como el uso de fichas para comunicarse o lo que se llama el uso de lexigramas. Y cuando se les da este método de comunicación, entonces lo que se observa es algo fascinante. Y es que entonces son capaces de comunicarse sobre cosas que están desplazadas tanto en el espacio como el tiempo. Dicho de otro modo, se pueden referir a cosas que no están presentes y a cosas que sucedieron ayer, por ejemplo. Entonces, esto es importante y, de nuevo, fíjate que estamos, por decirlo de alguna manera, es empujando los límites para ver hasta dónde pueden llegar. Porque uno podría haber pensado, bueno, como que su comunicación, llamémosle natural, no les permite hablar de cosas que no están presentes, esto es una capacidad que ellos no tienen. Pero en cuanto se les da un instrumento, el lenguaje de los sordomudos norteamericano o el uso de fichas, entonces no tienen ningún problema en demostrar que se acuerdan de cosas y que pueden comunicarse sobre cosas que no están ni presentes en un momento determinado. Se había pensado, uno podría pensar, que esto es una capacidad que únicamente aparece con el entrenamiento. O sea, hay todas las teorías sobre la relación entre pensamiento y lenguaje. O sea, que una vez se tiene el lenguaje, se desarrollan una serie de capacidades. Esto podría ser que cuando se les entrena con este lenguaje simbólico de diferentes tipos, entonces ellos también adquieren esta capacidad. Lo que sucede es que ahora tenemos algunos estudios que demuestran que individuos a los cuales no se les ha entrenado con estos lenguajes simbólicos también pueden demostrar una capacidad para comunicarse con humanos, en este caso, sobre cosas que ya no están presentes, pero que habían estado. O sea, pueden pedir a un humano que les traiga algo que estaba allí en un plato, pero que ya no está. O sea, lo que les ves hacer es que indican a un plato que está vacío, que esto normalmente, pues si está vacío, pues no indican, ¿no? Pero cuando se les presenta una situación y se les prepara en una determinada forma, cuando ellos entienden que este individuo es capaz de traerme más comida de este tipo, entonces pues rápidamente son capaces de demostrarte que pueden comunicarse sobre cosas que no están presentes, lo que se llama referencia desplazada. En buena medida estamos haciendo comparaciones de las capacidades cognitivas de los grandes simios con las humanas para entender la evolución de nuestra propia mente. Una de las principales capacidades distintivas de la especie humana es el lenguaje. Según lo que nos estás contando, ¿podemos decir que el pensamiento precede al lenguaje? Yo pienso que sí. Yo pienso que puede haber pensamiento antes del lenguaje. Ello no quiere decir que una vez se adquiere el lenguaje se pueda pensar de formas diferentes. Por ejemplo, el hecho de que nosotros tenemos símbolos para representar cantidades nos permite desarrollar el álgebra. Sin dichos símbolos, el álgebra no es posible. Entonces, sin negar que una vez uno tiene un sistema simbólico, puede desarrollar habilidades que de otra forma sería muy difícil o prácticamente imposible desarrollar, ello no quiere decir que el uso, que sin este sistema simbólico los individuos no puedan pensar. Y de hecho, hay una cantidad de estudios que demuestran lo que habíamos hablado al principio sobre la capacidad de resolución de problemas, pero también sobre problemas que tienen que ver con la capacidad de realizar inferencias causales. O sea, son capaces de razonar y solucionar problemas mediante razonamiento y, como digo, sin el beneficio del lenguaje. Entiendo que en este caso el lenguaje, esa capacidad simbólica, de alguna forma permite reducir el esfuerzo cognitivo, ¿no? Porque está englobado, digamos, en el símbolo, ¿no? Está destilado, como nos has comentado antes. Sí, muchas veces lo que sucede es esto. O sea, los sistemas cognitivos, una de las cosas que hacen es intentar simplificar la cantidad de información que reciben. O sea, la cantidad de terabytes que recibimos al cabo del día a través de nuestros sentidos es inmensa. No se puede procesar toda, y una de las cosas que hace nuestro sistema cognitivo es simplificar. Mucha de la información ni la observamos, es totalmente filtrada. Otra de la información la adquirimos, pero de forma completamente subconsciente, no tenemos conciencia de haberla recibido. Y una parte ínfima es lo que realmente, pues, en lo que trabajamos de forma consciente. Entonces, esta habilidad que nuestro sistema cognitivo tiene de simplificar no es únicamente una cosa que se observa en humanos, es una cosa que muchas especies son capaces de hacer y que realmente filtran mucha información antes de procesarla. Nos has mencionado la flexibilidad cognitiva. Hemos estado hablando también de la diferencia entre el entorno natural y el entorno artificial. Ya para terminar, ¿cuando cambias el ambiente cambia el comportamiento? Sí, porque el comportamiento es un fenotipo y si las condiciones ambientales cambian, el fenotipo cambia. Eso es algo que se ve a nivel comportamental, pero a nivel de desarrollo también. Por ejemplo, uno de los experimentos que hay más interesantes para ver cómo cambia el fenotipo es, por ejemplo, coger a dos alubias y ponerlas en dos sustratos diferentes o en diferentes condiciones de luz, por ejemplo. Uno observa unas diferencias increíbles. Si alguien no nos hubiera dicho estas dos alubias son exactamente la misma especie e incluso tienen los mismos genes, podríamos haber pensado de que estos son una especie diferente. Una cosa que también me sucedió en casa, una anécdota muy muy muy interesante, es, por ejemplo, en casa compramos una planta de romero, ¿no? Y en lugar de ponerla fuera, la pusimos dentro, donde evidentemente el viento no la toca. Pues así como tenemos la idea esta de una planta de romero que es espigada y con las hojas todas, o sea, lisas, estiradas, sí. O sea, puntiagudas. Bueno, cuando nosotros lo hicimos esto en casa y pusimos esta planta aquí, no lo hicimos a propósito, pero vaya, fue un descubrimiento así de chiripa. Sí, como tantos otros. Las hojas crecen de forma retorcida. O sea, tú piensas, una planta de romero es así y punto. Bueno, es así si ha crecido en determinadas condiciones. Si crece en condiciones diferentes, vas a obtener un fenotipo diferente. Ello es cierto para el comportamiento y ello es cierto para la cognición. Por ello es tan importante cuando nosotros, por ejemplo, estudiamos la cognición en libertad o la cognición en el laboratorio, como que para cognición flexibilidad es algo súper importante. Es muy necesario que intentemos ver a cómo una especie determinada, y mejor aún, especies múltiples, responden a ciertos determinantes ecológicos. Te diría más, determinantes socioecológicos, porque tanto lo que sería el entorno físico

pues los que entran de contrabando y no tienen dónde ir, pues les ofrecemos un alojamiento de por vida. En ese sentido, ¿de dónde proceden esos primates rescatados? O sea, ¿exclusivamente del contrabando, de colecciones, bueno, privadas, de circos? Vale. Bueno, mira, tenemos un poco de todo. Hay varios que vienen de contrabando. Bueno, de una manera u otra, todos han entrado de contrabando, ¿eh? Lo que pasa es que sus historias han diferido un poco porque unos han ido a parar a circos, otros a anuncios publicitarios y otros han sido utilizados como mascotas, ¿eh? Dentro de estos, digamos, de las condiciones en las que han estado viviendo algunos de estos primates rescatados, me imagino que encontraréis algunos casos especialmente desagradables. Sí, a ver, sobre todo los que han estado aislados completamente, porque sí que es verdad que hemos rescatado a algunos que estaban en condiciones deplorables, pero al menos estaban dos o tres, ¿sabes? Que a nivel social, sí, pues tenían cierta relación. Pero sobre todo los que han estado aislados y los han tenido como mascotas, que los han obligado, pues bueno, iban vestidos o que fumaban, bebían Coca-Cola, pues la verdad, cuando los rescatas y los intentas asociar en un grupo, es cuando empiezan a ver todos los problemas. Claro, en este sentido, os dedicáis a realizar estos rescates, ¿no? Y luego rehabilitarlos, ¿eh? En este sentido, ¿cómo se lleva a cabo la resocialización? Porque entiendo que si un primate ha estado viviendo en unas condiciones concretas durante 5, 10 o 20 años, ya sea una colección privada como mascota, como nos has comentado, o en empresas de espectáculos, no puede ser devuelto sin más, ¿no? A lo que sería un entorno natural, por llamarlo así. No, evidentemente ninguno de nuestros chimpancés pueden volver a la selva. Primero, porque no sabemos exactamente de dónde vienen, y segundo, porque han estado con humanos muchísimo tiempo y no sabrían, pues bueno, sobrevivir, ¿eh? Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, depende un poco de cada ejemplar y de las condiciones que haya, en las que haya vivido. Pero seguimos un protocolo en el que previamente pues hay un periodo de adaptación, pues aparte, bueno, una cuarentena, pero sobre todo una adaptación a las nuevas instalaciones, a los nuevos cuidadores, a la dieta, porque claro, estos chimpancés, pues bueno, la dieta tampoco es que haya sido muy equilibrada. Y entonces, una vez se han adaptado, que puede tardar más o menos dependiendo de cada uno, puede ser pues a lo mejor alguno en un par de días pues ya ha inspeccionado todo su dormitorio, se come lo que le toca y reacciona bien delante de los nuevos cuidadores, pero otros pues a lo mejor pueden tardar 15 días o un mes, ¿eh? Entonces, una vez ya están adaptados a esta primera fase, pues empezamos a presentarles a los nuevos individuos con los que se van a asociar. Primero les presentamos a uno, tienen unas jaulas de asociación en las que se pueden tocar, ¿eh? Y bueno, y nosotros durante estas presentaciones pues hacemos observaciones, recogemos datos y vemos pues si estas interacciones son positivas o no. Y entonces, si vemos que todo evoluciona bien, pues abrimos una compuerta. Primero se abre solo en parte, ¿eh? Porque en ese momento es cuando ves realmente cómo va a reaccionar el chimpancé. Sí. Y si vemos que todo va bien, pues bueno, luego abrimos y lo asociamos y ya tendríamos una pareja. Así con cada uno de los nuevos miembros del grupo, y después pues bueno, hacemos tríos y los vamos combinando. Y una vez ya están asociados, pues ya pueden ir a las instalaciones exteriores. Entiendo que es una reinserción progresiva, ¿no? Sí, ya te digo, también lo que decía es que depende mucho de cada uno, si ha estado solo, si es muy mayor o es joven, pero nosotros tenemos pues algún sujeto que en 3 días se ha integrado en un grupo y otro que ha tardado un año, o sea que es que depende mucho. También es un tema también de personalidad, ¿sabes? Sí, que también influye. ¿Os habéis encontrado con casos de primates que están tan acostumbrados a vivir con humanos que no pueden convivir con otros miembros de su especie? ¿Que hayan de alguna forma perdido la capacidad de convivir con un grupo de sus semejantes? Sí, a ver, nosotros que la hayan perdido 100%, por suerte, todavía no tenemos ningún ejemplar en ese sentido, pero sí que hay centros que tienen algún ejemplar que no pueden asociar, porque una vez los asocian con otros chimpancés, pues o se automutilan o dan golpes a la pared, etcétera. Nosotros sí que tenemos alguno pues que no se ha integrado 100%, pero es capaz de convivir pues compartiendo espacio, al menos que bueno, y en algún momento pues puede llegar a interactuar. Pero sí, hay algunos que realmente nunca van a ser sociales. 100%. ¿Qué importancia tiene la etología o la primatología, el estudio del comportamiento de los primates para realizar este trabajo? Bueno, claro, es básico. Primero tenemos que ser capaces de reconocer un comportamiento de un chimpancé, reconocer todas sus conductas, y en ese momento puedes ver si alguna pues son conductas anormales y que no le corresponden a su especie. Entonces, en esto nos basamos a la hora de recoger los datos para hacer estas asociaciones, ¿vale? ¿Quedan aún áreas más o menos extensas donde los primates vivan en un entorno natural sin injerencia humana? Sí, sí que hay, ¿eh? De hecho, hay grupos que se han descubierto recientemente, algunos grupos de chimpancés. Lo que pasa es que la mayoría de ellos, de una manera u otra, pues están amenazados, ya sea pues por asentamientos humanos o por explotaciones mineras o zonas que explotan los bosques y hay una tala masiva de árboles, pero bueno, todavía queda. De hecho, aún hay sitios donde están haciendo reintroducciones, como en Guinea Conakry o en Congo, en la República Democrática del Congo. Por suerte, todavía podemos intentar conservar estas áreas. Sobre este hecho concreto, por ejemplo, o sea, ¿se puede llegar a reintroducir a individuos que han estado pues eso, en otras condiciones y que se resocialicen en un entorno natural? Sí, sí, mira, las reintroducciones que están haciendo evidentemente son de ejemplares que han sido capturados, evidentemente en África, pero que han sido capturados y llevados a un centro de recuperación próximos a la zona de captura, ¿vale? Entonces, bueno, pues de esta manera ya se sabe de dónde proceden, porque claro, hay 4 subespecies de chimpancés y lo que no querríamos es reintroducir una subespecie donde habita otra, ¿vale? Y luego, el problema que hay es que los chimpancés, bueno, uno de los problemas es que los chimpancés son, como hemos dicho, sociales, viven en grupos familiares, con estructuras jerárquicas muy claras, y no puedes liberar un chimpancé solo y ya está, siempre tienes que liberar un grupo. Y lo muy importante es que este grupo esté cohesionado, y a lo mejor para que haya una cohesión de grupo puede pasar pues 6 o 7 años, porque cuando formas estos grupos cada uno viene de un lado, ¿sabes? Entonces, a veces, pues bueno, pues no funciona y pasan 6 o 7 años y el grupo, por lo que sea, pues no funciona y si los liberas, pues realmente no les está haciendo ningún favor. Entiendo que en este caso es un trabajo lento, ¿no? El que primero está esa socialización, es que ese grupo, ¿no?, se cohesione y se asiente antes de digamos, que se vuelva a introducir, ¿no?, en el entorno natural. Sí, sí, es muy lento y muy costoso, ¿eh? Porque pues, hay que tener en cuenta que a lo mejor un ejemplar que tú lo empiezas a montar en el grupo, pues al año 5, pues por lo que sea, o se muere o tiene algún problema y ya no estaría en el grupo, entonces, pues bueno, como que pierdes un sujeto a reintroducir, ¿sabes? O sea que es muy lento, es muy lento. Voy a formular una pregunta que no estoy seguro si es compleja de responder o no. En ocasiones se establecen vínculos afectivos entre primates humanos y no humanos. ¿Se puede dar una relación, digamos, positiva entre humanos y primates no humanos, digamos, que no sea perjudicial, al menos para los primates no humanos? Bueno, es difícil, ¿eh? A ver, que se puede realizar, que pueda llegar a aparecer esta relación, evidentemente que sí. Yo creo que siempre es perjudicial. Bueno, siempre es perjudicial si, por ejemplo, este animal pues no está en un grupo de su especie durante el mismo tiempo, ¿sabes? Pero el problema es que siempre espere este animal que seas tú quien lo defiendas, porque esto pasa en muchos centros, ¿sabes? Que claro, cuando se encuentran en una situación de peligro, pues por ejemplo hay una pelea, ¿vale?, entre los miembros del grupo, pues hay muchos chimpancés que siempre llaman al cuidador con la mano como diciendo, ven a salvarme. Tú ahí no puedes intervenir porque es que no les haces ningún favor. Entonces, claro, no lo sé. Claro que puede existir, pero si lo vas, ¿vale? Si vive, tú imagínate un animal salvaje, un chimpancé en la selva, tienes una relación, vas y te vuelves al cabo de, no sé, de un año a saludarlo y ya está, ¿sabes? Pero sí. Claro, es complicado, ¿eh? Sí, supongo que existe una diferencia importante entre que esa relación sea tangencial, ¿no?, o que sea, digamos, la que defina, ¿no?, o claro, termine la vida del primate en cuestión. Sí, sí, sí. Vale, pues nos vamos a quedar con esto último. Olga, muchas gracias por acercarnos un poco más la realidad social de estos primates no humanos. Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene. Deserve now. Hey.